permiso pediré a aquellos bravos soneros que después mencionaré. Con el permiso otorgado, también quiero saludar a los hermanos latinos, a la China y a Japón, a los soneros del mundo. Bienvenidos a Ecuador. Con el permiso otorgado, también quiero saludar a los hermanos latinos, a la China y a Japón, a los soneros del mundo. Bienvenidos a Ecuador.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hideki Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Hideki Quilidán Sinfónico. Te esperamos. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gob.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. De regreso en Identidades y Encuentros, vamos a continuar escuchando un poco más de salsa y Latin Jazz. A continuación les propongo escuchar a Las Estrellas de Arreguito. Este fue un conjunto que involucró a más de 30 músicos cubanos. Entre ellos, quizás los más destacados, está Rubén González, Richard Egues, Nino Rivera, Félix Chapotín, Miguelito Cuni, Pío Leiva, Arturo Sandoval, Tata Guinness y Paquito de Rivera, entre los más conocidos y los más destacados de este grupo que se formó en la década de los 70. Específicamente en 1979, y de este grupo, de un álbum en vivo, vamos a escuchar Guaguancó a todos los barrios. Efectuamos en Luyano. Y dile a los viboreños que al cerro yo lo invité para que vaya a ver y diga que toco yo. También a la tumbadora el cuero se le cambió. En los barrios, este lindo guaguancó. Vete a Belén, Bien, me despido. Vamos a escuchar un tema más de Las Estrellas de Fania. Igual una descarga bastante larga, así es que me despido. Feliz fin de semana. Tenemos un día más de descanso. Nos encontraremos el día miércoles a viajar a través de la música en Identidades y Encuentros por los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Nos despedimos escuchando a Las Estrellas de Fania. Ellos nos interpretan Quítate Tú. Thank you. se puede hacer hoy. ¿Qué cosa, qué? Que no, no, no, no, no deje para mañana. Dime, ¿qué, qué cosa? Lo que se puede hacer hoy. Porque si no lo hace ahora, abre paso, Molina, que vengo acabando, mira, porque yo soy el que soy. Quítate tú pa ponerle tú. Quítate tú. Quítate tú pa ponerme yo. Quítate tú. Cualquiera puede cantar cuando se copia de otro el cantar original. No eres tú tan muy poco, por eso estoy orgulloso. Que quiera criticar, ni que sea avancioso, te lo digo, camarada, este negro sí es sabroso. Quítate tú para ponerme yo, quítate tú. Quítate tú para ponerme yo, quítate tú. ¿Qué cosa es? Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Rafi Mercado, señora, si le gusta el mamoncillo. Rafi Mercado, señora, si le gusta el mamoncillo, cuando baila el son montudo, se le caen los calzoncillos. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Aquí vengo a improvisar este ritmo tan sabroso. Y yo le digo, señores, que a mí me llaman el guapachoso. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. No!